González, Orisa, vecina de Silvia Calma, a Jacqueline Selma Kassinger, presidenta de Colón del fraccionamiento Lomas de Tela, al presidente municipal de Cuernavaca, Jesús Gómez Sánchez, por venir a dialogar, por venir a informar a la población de alguna manera de lo que está ocurriendo, el conflicto. Tenemos llamadas, nos llamó Carlos Caltenco de Lomas de Cortés. Quiere preguntarle al alcalde si está de acuerdo que una institución imparcial que no fuera se llama hiciera una evaluación sobre el proyecto y si está consciente de la existencia de mantos acuíferos en la zona. Don Len Gerón de Santa María dice que el riesgo de los camiones a subida a Chalma es mínimo porque por ello el ayuntamiento está trabajando. Claudia Lemus de Lomas de Tela es vecina de Lomas de Tela. El gobierno debe estudiar las vías de comunicación, pues si pasan los camiones habrá tráfico. La señora Martínez de Tupanzolco lamenta que el proyecto del relleno sanitario se haya politizado. Las personas que opinan, que se oponen, no han hecho conciencia de los problemas de basura que existen. La mayoría está en favor del relleno que tanta falta hace. Dice aquí que habitantes de Subida Chalma no van a permitir que pasen los camiones. El señor Morales de San Antón, habitantes de San Antón han invitado al alcalde a dialogar, él no acude. Si dice que no existen argumentos para estar en contra del relleno, ¿por qué no da la cara? Silvia Báez, de Lomas de Tetela, sobre el estudio que refiere el alcalde de Cuernavaca, no es viable porque no se estudió ampliamente el terreno, pues existen mantos acuíferos en Loma de Mejía. Bueno, aquí en Línea Caliente solamente escuchamos a las voces, lo que intentamos es que se llegue a algún acuerdo que por supuesto beneficie a toda la población. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, solamente de que la versión de los vecinos, tanto de Lomas de San Antón, Lomas de Tela y Subida Chalma. Aquí en nuestras manos está y en la mesa del Línea Caliente un tríptico que han entregado vecinos de Subida Chalma, en donde refieren el riesgo del paso de 74 camiones de basura. Hay algunas cifras que están pues informando, sobre todo datos alarmantes, en torno a este paso de camiones. 74 camiones con 8 toneladas de basura cada uno, dos vueltas al día es igual a 148 subidas y 148 bajadas. Esto da un igual de 296 viajes diarios, llevando un total de 1.184 toneladas de basura. Se me queda el ojo cuadrado, evidentemente por estas cifras, porque si estamos hablando de este número de basura, es algo que incluso nos daría un ilógico del total que produce de manera diaria Cuernavaca la basura. También dice este tríptico, sí. Dice posiblemente no lo notes, pero esos camiones traerán basura de Huitzilac, Temisco, Jutepec, Xochitepec, Tepoztlán y el Estado de México. Bueno, efectivamente brindamos alguna información a la población, le compartimos. Son 37 unidades las que se encargan de limpiar Cuernavaca. Son dos rutas, Oriente y Poniente. El ejercicio que hicimos y que les proporcionamos a los vecinos, lo cual está perfectamente grabado y lo podemos demostrar, es que efectivamente subirían 74 camiones cargados y bajarían 74 camiones vacíos. Sumemos o multipliquemos 74 por 8, en ningún momento da 1.184 toneladas. Por subir a Chalma, solo se transportará la basura de Cuernavaca. El caso del relleno sanitario, derivado del problema nacional, se pensó efectivamente incluir a otros municipios. Sin embargo, hoy está cancelada. Únicamente estaremos atendiendo la problemática de Cuernavaca, que finalmente es el mandato constitucional que tiene un servidor. Luego entonces, también es falso que vayan a subir camiones de Huitzilac, de Misco, Chitepec, Xochitepec, Tepoztlán y Estado de México. Exclusivamente Cuernavaca, 380 toneladas máximo, diariamente. Día a día. Y no va a haber posibilidades de cambio. Por supuesto que no. El camino es solo para Cuernavaca. Si cuando Cuernavaca tuvo problemas, no encontró subsidiariedad y solidaridad por municipios vecinos, Cuernavaca hoy, una vez más, no tiene que tender la mano. Cuernavaca obsequió su parque vehicular, incluso los camiones de Temisco están en espera de ser recogidos porque no los fueron a recoger. Sí lo hizo Xochitepec, Jutepec y demás. Luego entonces, solo veremos por los intereses de la gente que habita la ciudad capital. En la vía telefónica, don Jorge Hernández, él nos llama de Ocotepec. Don Jorge, buena tarde. Buenas tardes. A sus órdenes. Mire, buenas tardes. Yo, mi opinión es en favor del relleno sanitario, en vista de que, pues, la mayoría de los habitantes, lo que tenemos es desconocimiento. En realidad, lo que debíamos hacer es informarnos y acercarnos a los foros que que PACSA está ofreciendo de información. es realmente conforme nosotros podemos enterar lo que es un relleno sanitario, y además, pues creo que no queremos vivir una crisis como la de hace 2 años nuevamente. Esa es mi opinión. Y es su casa. Muchas gracias por su comentario. Al contrario, gracias. A ver si la solicito. Sí. Mira, de acuerdo a este crítico, que lo hemos hecho en base a datos que hemos tenido, aquí los datos de los camiones de basura en reunión con el ciudadano Jesús Giles, él nos informó que empezaríamos con una tirada, se diría, de 35 camiones hasta llegar a 74 camiones diarios, circulan, haciendo 2 vueltas cada uno. Bueno, si están escuchando el programa, los compañeros que asistieron a esta reunión pueden marcar y confirmar lo que estamos diciendo. También hemos tenido información de que este relleno sanitario no va a ser solamente para Cuernavaca. Bueno, aquí nos están ya diciendo que es exclusivamente para Cuernavaca, pero nosotros hemos sabido que no es así. Los datos de esos camiones los sacamos justo de esa reunión. ¿Pero sí es la suma correcta? Sí. Hablar de, y permíteme aclararlo, sí. Porque entonces aquí sí hay que hacer una valoración. Si estamos hablando de 1.184 toneladas y son 148 viajes por dos, ¿nos estamos refiriendo a que el camión lleva y trae basura? ¿O cómo está el asunto? Nos estamos refiriendo a que nos dijeron que iban a ser 74 camiones y que cada camión iba a hacer 2 vueltas diarias. Bueno, referente a que si van a tener basura de otros municipios o no, con estas cuentas, según lo que se nos dijo de que eran 74 camiones, vemos que efectivamente tendría que traer basura de otros municipios. Entonces, ahorita se nos está comunicando que no, o sea, es así. Sí, pero bueno, no puede ser también... que se haga en base a supuestos, o no, me dijeron, supuesto. O yo creo, no. Aquí se lo autoriza diciendo que es exclusiva, la basura que se va a llevar este relleno es exclusivamente de Cuernavaca. A ver, Jacqueline Selva. Sí, bueno, yo también estuve presente en esa reunión y a mí los datos que yo tengo son, sí, 74 que van a subir y 74 que van a bajar. ¿No es 74 por 2? Soy muy mala para las matemáticas, pero no por 2 y por 8 y tal. Nada más 74 que suben y 74 que bajan. Se nos dijeron 2 vueltas cada camión, 74 camiones. Otro comentario. Nosotros, por supuesto, que sabemos que no podemos seguir con este problema de la basura. Claro que estamos conscientes y queremos resolverlo también. Pero hay que resolver el problema de fondo. Como les decía hace un rato, no nada más construyendo rellenos. Hay que resolver el problema de fondo. Por supuesto que estamos buscando alternativas, las tenemos. Por supuesto que queremos, es más, sentar a dialogarnos con el presidente municipal. También queremos informarnos, les comento, el día de hoy, miércoles, de 3 a 7 de la noche y el día viernes, se van a llevar a cabo por su vida Chalma mesas informativas, donde vamos a estar dando a conocer todos los datos que tenemos, de toda la información posible para que la gente se informe, por su vida Chalma en Lomas Tetela, en la Ruiz Cortines, en la Colonia del Bosque. Vamos a tener mesas informativas en donde los invitamos, que se acerquen para tener toda esta información, que la gente conozca precisamente lo que queremos, es que estemos informados. Entonces, los esperamos de 3 a 7 y, como hace un rato tú proponías, quisiéramos un recorrido, los invitamos, por supuesto, vamos a hacer un recorrido a Loma de Mejía, invitamos a los medios, al presidente municipal Jesús Giles, que nos acompañe, para que veamos dónde está el lugar, cómo están las condiciones y para que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Ustedes pongan la fecha y, por supuesto, que estamos pero encantados de ir a conocer Loma de Mejía. 101-2581, comuníquese a Línea Caliente, esta es su casa, ya les decíamos, aquí escuchamos todas las voces, a lo mejor usted está a favor, a lo mejor está en contra. Iván Mora. Vamos a recibir a Rubí Cano de Subida Chalma. Muy buenas tardes, Rubí. Sí, mire señor, yo le di un comentario. Sí. Nos está afectando todos los rellenos sanitarios. El presidente no se pone a pensar que está contaminando todo el ambiente de Cuernavaca. Él está haciendo cosas que no son de su criterio, no tiene criterio para reconocer que hay agua, que hay árboles. ¿Cuántos árboles se van a morir por este relleno sanitario? Ahora, el que nos está afectando es la subida Chalma, es todo lo que se implica los camiones. ¿Cómo se llenan de los camiones, de los carros que estamos ahorita? Ahora con los camiones va a ser peor. ¿Sí? La basura, el olor, todo. Ahora el campo, vamos a poner el campo, ¿sí? Nos vamos a llenar de ratas. Si así ya no tenemos ni qué comer, al rato no vamos a tener menos. Lo que es Buenavista, Tlaltempa, Aguatenco, todo eso se va a afectar, señor. El Bien. Presidente no se pone a pensar que lo está afectando, no nomás a la subida Chalma, ni nada, está afectando todo Cuernavaca, todo Morelos, porque es agua limpia que se va a contaminar, está contaminando el aire, ¿sí? Está contaminando todo. Bien, muchísimas gracias por su comentario, Rubí. Muy buenas tardes. Gracias por participar en NEA Caliente. Les vamos a pedir, por supuesto, a la auditora Graciela sus llamadas, pero que sean un poco más breves, porque, bueno, quisiéramos escuchar también a nuestros invitados, al presidente municipal, por supuesto, a Citlaltóchil, a Jacqueline, que tienen sus puntos de vista, por supuesto, pero, bueno, en Cuernavaca somos más de 1 millón de habitantes, alcalde. Sí, mira, de acuerdo con el INEGI, son 357 mil habitantes, dado que Ciudad Capital reúne la parte laboral, por supuesto la parte de estudios, crece a cerca de 500, 600 mil habitantes y en fin de semana llegamos al 1 millón de habitantes. Yo, insisto, reconozco y agradezco la preocupación que existe en relación al medio ambiente. Cuando hablamos que un relleno sanitario va a contar con ratones, cucarachas y demás, de veras, respeto, no comparto, creo que nos hemos dejado llevar por información falsa, porque un relleno sanitario, un servidor si lo conoce, como muchas otras gentes, todos los días se tiende la basura, todos los días se coloca arcilla para cubrirle, tiene pozos testigos de líquido lixiviado, tiene pozos testigos en cuanto a no contaminación de mantos acuíferos, tiene por supuesto la parte de remediación en árboles o cortinas de árboles, en fin, creo que se está opinando sobre un tema, insisto, sin ofender, que no se conoce. Que alguien se ha encargado o alguien de satanizar. De la llamada recojo algunos comentarios. Estar de acuerdo un servidor a que se sujete a una instancia independiente. Yo le pregunto a quien no nos escuchan. No existen hoy instituciones, no existen hoy leyes que deben de mandatarse y con esto obligarlos a cumplirla. Este estudio pasó todos esos trámites con dura crisis más de 3 meses. Segundo, he presentado un estudio derivado de las preocupaciones que se habían manifestado. Luego entonces, no sé cuál sea el afán de postergar una respuesta a un problema inminente. Si hay mantos acuíferos, por supuesto que somos una parte permeable, el agua se ubica y ahí hay un pozo en la colonia Santa Úrsula a más de 1500 metros. Podremos encontrar el agua a 300 metros abajo, por supuesto. El relleno sanitario solo se perfora en 6 metros. Alguien ha dicho que son 20. Es absolutamente falso. Son 6 metros. Segundo, en relación al trabajo que tiene que ver con otras instancias, cuando tengamos la oportunidad de colocar el relleno sanitario, habrá una comisión de evaluación, seguimiento y control. Hemos ofrecido al CRIM el espacio correspondiente, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Autoridad de Santa María, a la Autoridad de San Antón, a los mismos vecinos, donde incluso, y les consta en la visita que hicieron, ayúdenos en la supervisión para que se cumpla la norma. Luego entonces, es algo que deberá de atenderse de manera responsable. Coincido en que hay otras formas de atender la basura. No hemos visto todas las bondades que tiene la licitación y la aplicación que se hizo. Estamos hablando de que no hemos podido echar a andar el Instituto de Investigaciones de Desechos Sólidos. La empresa deberá de pagarlo. Estamos hablando de que no han caminado las campañas ambientales. La empresa deberá de pagarlo. Estamos hablando de que no hemos podido hacer las limpiezas integrales de las barrancas. La empresa habrá de hacerlo. No es, por supuesto, hermanita de la caridad, no lo es. Pero lo cierto es que hay temas pendientes que nos hemos privado a atender porque hoy no está resuelto el principal. ¿Qué puedo decir? Que no es una decisión irresponsable. Y por supuesto que creo importante la visita. Y la he ofrecido más de una vez. Al igual que se dice, no ha acudido la autoridad alguna, la autoridad tiene pruebas de que no se ha acudido en otro. Pero sugiero algo. Igual y un servidor no puede asistir no por no querer, sino por trabajo. Está ahí el presidente de Bienes Ejidales, que es el dueño de la tierra. Estará ahí la empresa. Y por supuesto, si la agenda de un servidor lo permite, solo una cosa, con cartografía en mano, y GPS, para no confundir límites y llevarlo a espacios que no corresponden al espacio comprometido para un relleno sanitario. Es decir, que prevalezca la prudencia, qué bueno que va de imagen, qué bueno que haya autoridad moral y efectivamente que se desarrolle civilizadamente. Creo que es tiempo no de abrir los oídos, sino de abrir el corazón. Lo que tenemos más costoso que un relleno sanitario. Hoy la basura está contaminando mantos acuíferos, está contaminando la naturaleza. Efectivamente, tenemos muchos problemas. La certeza de todos los cuernavacenses es que Cuernavaca no está hoy pagando o pagará esas consecuencias porque se está depositando en un relleno controlado. Nos dicen aquí que esta avenida, la ciudad de Chalma, es muy complicada porque se hace un cuello de botella y meterle más camiones será peor. También nos llamó Josefina Domínguez. Dice que es increíble que en Cuernavaca para todos se diga no. Los rellenos sanitarios han funcionado en otras ciudades, en Monterrey, en León, en Querétaro, pero aquí parece que la gente es negativa para todo y es una decepción. Un relleno sanitario se necesita. Iván Moraño, un servidor, hemos estado en los tiraderos a cielo abierto de Santa Úrsula y en Temisco, en Yautepec. Yo he estado ahí, caray, es bastante lo que fuera terrible, Tetlama, ¿no? Lo que fuera Tetlama. Y el de Huitzilac, que se ubica justamente en un paraje boscoso, efectivamente donde se recargan los mantos acuíferos. Hay aproximadamente almacenadas ahí en Huitzilac, en este relleno, en este tiradero a cielo abierto, unas 500 mil toneladas contaminando nuestros bosques. Y ahí sí, absolutamente nadie dice nada. Hemos platicado con pepenadores, pues bueno, ahí entre los desechos, muy, muy grave. Insistimos, qué bueno que tenemos la posibilidad de escucharles a todos y ojalá que podamos seguir escuchando ustedes a través de 101.25.81. Prácticamente estaremos entrando en la etapa de conclusiones de este tema. Agradecerles, por supuesto, a todos los que integraron el panel esta tarde su presencia. Vamos a ir a la pausa, al regreso a las conclusiones. Su opinión es muy importante. Comuníquese a la multimedia 101-2585. 101-2585. Una vía directa en línea caliente. A lo largo de 52 años de vida periodística, la opinión de Morelos ha logrado su consolidación gracias a usted.